¿Cómo estamos? Mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estoy grabando la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura de junio 17 y vamos a estar leyendo Isaías 18 al 22. Vamos a ir al capítulo 18. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajes por el mar y naves de junco sobre las aguas, andar veloces mensajeros a la nación dispersada y raída, al pueblo temible de su principio y después nación agredida y pisoteada, cuya tierra destruyeron los ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levanta bandera en los montes, mirar, y cuando se toca trompeta, oír. Hay algo interesante aquí en el primer versículo, ¿no? Ay de la tierra que hace sombra con las alas. Muchos atributan esta profecía a los Estados Unidos. Primeramente porque habla de alas. Bueno, no muchos animales tienen alas, ¿no? Tienen alas para, por ejemplo, volar, ¿no? Están las aves y una de ellas es la águila. So, mucha gente tienden a justificar o a decir que esta es una parábola acerca de los Estados Unidos, principalmente porque y dice, hay de la tierra que hace sombra con las alas. El símbolo de los Estados Unidos es una águila y pues dicen que puede hacer sombra. He leído el comentario de Chuck Smith, él no piensa que es así. Y lo que sí, que esta tierra está tras los ríos de Etiopía, y si nos ponemos en dirección, sí podemos encontrar a los Estados Unidos en un rumbo atrás de Etiopía, ¿no? Pero no podemos suponer eso, y hay muchas opiniones acerca de esto. Yo creo que no importa de dónde es y de dónde viene. Lo que hay que sí saber es que no se habla mucho o no se habla nada, no se comenta nada de lo que es Estados Unidos, ¿no? Hay tres razones porque tal vez no se comente. Uno es que tal vez la Biblia se enfoca en Israel, así como se enfocaba principalmente descendencia de Jesucristo. Ya después de eso no ha habido descendencia exacta de quién ha venido de quién, ¿no? Eso se perdió eso. Aún no sabemos dónde están todas las tribus de Israel. Puede ser de que los Estados Unidos no tomen ninguna parte en el plan profetizo de Dios, ¿no? Puede ser también de que sí lo tome, pero no sea una parte mayor, ¿no? Puede ser otra vez que Estados Unidos cese de ser. Vimos en los casos de Rusia, donde era una potencia económica y de repente se vino abajo y cayó en quiebra y ya no hay más SSR, ¿no? Que la Unión Soviética, sino que hay un montón de países que ya se fueron declarados independientes, así como lo es Georgia, el país de Georgia. Se declaró independiente de Rusia, Checoslovaquia también. Puede ser de que los Estados Unidos como los conocemos en el futuro no exista. Otra posibilidad puede ser también de que, como le dije, las descendencias, lo que pase con los Estados Unidos, no creo que sea importante a lo que va a pasar en Israel, ¿no? La Biblia no habla de muchos países en las profecías, aunque profecías son muy exactas. Por ejemplo, la profecía de Isaías, que vamos a ver cuando lo leamos, acerca del rey de Ciro, ¿no? Que creo que cuando veamos así, ahí les doy un día exacto, pero creo que fue profetizado él antes, como 150 antes de que él naciera, y por nombre también, ¿no? Y que fue contemporáneo de Daniel. Tal vez fue contemporáneo Daniel, pero vamos a ver cuando lleguemos ahí, no estoy muy seguro. Vamos a seguir leyendo. Porque Jehová me dijo así: Reposaré y miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la tierra, porque antes de la siega, cuando el fruto fue perfecto y pasaba la flor, fueron maduras los frutos. Entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las rameras, y serán despojados para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos pasarán el verano las aves, e intervenirán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traído presente a Jehová de los ejércitos de las naciones, dispersa, diserpada y raída, y del pueblo temible desde sus principios y después, nación agradecida y pisoteada, cuya tierra destruyeron los ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. So vamos a ir al capítulo 19, y esta lectura nada más vamos a leer hasta el 22. 19. Carta de Egipto. He aquí, Jehová cabalga sobre una nube veloz. Es algo interesante, ¿no? Que cabalga sobre una nube veloz. Sabemos que en Apocalipsis Dios va a venir otra vez va a venir otra vez en un caballo, ¿no? En los Salmos nos habla un poquito más de lo que es la gloria de Dios, ¿no? Salmos 104:3 dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que hace de las nubes su carruaje, el que anda sobre las alas del viento. So, imagínese, no va a tener que preocuparse por dar, cuando tenga su cuerpo glorificado, por hacer un pago de carro, ¿no? Sino que va a andar como en las alas del viento. Vamos, y dice, y levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán las imágenes a los encantadores, a los evocadores y a los adivinos, y entregaré a Egipto en manos de un señor cruel y un rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos, y las aguas del mal faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos y se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo se marchitarán, las cañas del junco al río del junco de junto a la ribera del río, y todas las cosas sembradas junto al río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán y harán duelo todos los que echan a suelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran a lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen víveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes, consejos del faraón, se ha desvanecido como deberéis al faraón. Yo soy hijo de los sabios, hijo de los reyes antiguos. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han envanecido los príncipes de Son, se han engañado los príncipes de Nof, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de las tribus. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron echar a Egipto en toda la obra, como tambalea el borracho en su vómito, y no aprovechó a Egipto obra alguna que puede hacer la cabeza o la cola, la rama o el junco. Interesante. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él le ha de levantar sobre ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que ella se acordare temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto, que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será ya la ciudad Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y una columna de Jehová junto a la frontera, y será por señal, por testimonio Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores, él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y del Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oración y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová y le será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá un calzado de Egipto a Siria. Y asirios entrarán en Egipto, egipcios en Asiria, y los egipcios servirán a los asirios, a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto, y con Asiria será bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y Asiria, obra de mis manos, Israel, mi heredad. So, llegan a ser pueblos muy perversos, ¿no? Se dan mucho a la perversidad del pecado, pero gracias a Dios que Dios es misericordioso, ¿no? Y ellos llegan a ser usados por Dios. Actualmente creo que el único país, bueno, si usted no conoce esto, si usted no sabía esto, Israel fue establecido bajo un mandato de los aliados, bien por mandato de las Naciones Unidas, que en ese tiempo establecieron a Israel en 1948, ¿no? Y le dieron un nombre oficial, porque antes de eso no existía el país de Israel. Y solo los israelitas, aunque muchos vivían en este país, estaban entre todas las naciones, ¿no? Dios los había mandado, y por lo mismo, por la misma maldición, porque se habían olvidado de él, ¿no? Y Egipto es el único país en estos días que reconoce a Israel como estado o como país independiente. Muchos de los países árabes no declaran a Israel como independiente. Vamos a seguir leyendo el capítulo 20 de Isaías. En el año que vino Tartán, iba a decir Tarzán, a Astor, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Abdos y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, y quita las sandalias de tus pies, y lo hizo así andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo por 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llegará el rey de Asiria a los cautivos de Egipcio, a los exiliados de Etiopía, y a jóvenes y a viejos desnudos y descalzos con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria, y dirá en aquel día al morador de esta isla, mirad, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿A dónde acudimos para ayuda, para ser liberados de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Esto nos da una imagen, ¿no? Imagínese usted siendo predicador, ¿no? Y Dios le dice, quiero que por 3 años andes con tu traje de cumpleaños, como le decía, your birthday suit, y que camines por 3 años, quiero que andes así, quiero que andes enseñando las nalgas, ¿no? Yo creo que bien apedreamos a un profeta que haga eso en estos días. Pero qué fe tenía este hombre, ¿no? Para hacer caso tanto eso. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo aunque nos hubiéramos criado? Yo creo que en ese tiempo era un poco más peor, ¿no? Porque eran muy conservadores, ¿no? Yo creo que ahora acaban de agarrar antes había un estudiante en San Diego que era un nudista y que llegaba a la escuela como nudista y la escuela tuvo que reprenderlo. También hay lugares, playas donde estés nudista, ¿no? Pero eso ya es porque ya están tornados de la mente, ¿no? Pero aquí es un símbolo muy gráfico. Y hasta cuánto sufrimiento llegó el profeta, cuánta criteria sufrió el profeta por haber obedecido a la palabra de Dios. No por algo este profeta Dios le habló como le habló. Moisés sabemos que sufrió por 40 años, primero en el desierto y después 40 años con un pueblo terco, ¿no? 80 años de sufrimiento ese hombre, ¿no? Y muchas de las cosas que nosotros sabemos, me han dicho algo, una persona algo me dijo una vez, algo, el cristianismo no es de victoria al minuto, a la hora. El cristianismo es la victoria del futuro y la eternidad que va a tener usted en el futuro. usted, si quiere seguirle a Dios y le quiere seguir fiel, va a sufrir. Porque el sufrimiento es una prueba de la fe. Dios no prueba, no nos da una prueba que no podemos pasar, pero obstante pasamos la prueba, glorifica su nombre. So, es Dios que está trabajando en usted cuando usted está pasando por pruebas. Y si se acuerda cuando Job, cuando Satanás le dice a Dios, está argumentando con Dios, un punto bien interesante, y vamos a ir ahí, voy a pausar y voy a buscar el libro y vamos a ver exactamente lo que le dice. So, Job capítulo 1 del versículo 9 dice: y respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has dado tú, no le has tú cercado a él y su casa, todo lo que tiene en su alrededor? El trabajo de sus manos ha bendecido y su hacienda ha criado sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. So, uno de las cosas, y es triste saber que muchas de las veces Satanás está en la razón. Muchas de las veces gente sigue a Dios por la conveniencia o por las bendiciones que Dios le trae, ¿no? Y por eso tenemos pruebitas algunas veces. Pero Pablo, uno de los siervos de Dios, dijo que aunque lo que viniera contra él, él iba a estar firme, iba a estar creyendo en Dios. Y si se acuerda que Pablo hasta lo sacaron como dos veces y lo apedrearon ya y lo dejaron por muerto, ¿no? Y de ahí se levanta y dice: vámonos a predicar otra vez. Interesante lo que pasa en los profetas de Dios. Y ahora la pregunta es: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha usted pasado por el amor a Cristo? Tal vez desprecios en las iglesias, tal vez falsos testimonios acerca de lo que es usted como persona. Pero eso déjeselo a Dios, porque usted está haciendo el trabajo de Dios, y siga creyendo que Dios está en su lado, y no sea como Acaz, que después de perder contra los asirios va y toma a los dioses de los asirios y los hace de él y destruye el templo de Dios por ofendido, porque Dios no lo había defendido, ¿no? Como dijo Job cuando estaba siendo probado, dijo: yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Y mi Redentor vive, y de él, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el Creador de los cielos y la tierra. Vamos a leer el capítulo 21. Carga del desierto del mar, como pasan los torbellinos en Negel, así viene el desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube Orán, sitia Omedia, todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderan de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo al ver y me he espantado. Se espantó mi corazón al horror, me ha intimidado la noche de mi placer, se me volvió en espanto. Job dice algo interesante así también. En el capítulo 7:3 dice: así tenido que poseer meses de vanidad y noches de concoja me fueron asignadas. Hombres que sufrieron. Poner la mesa, observar desde la atalaya, comer, beber, levantaos príncipes, ungido, ungir el escudo. Él aquí está viendo la captividad de la gente, porque van a ser cautivos. Y él también está viendo la caída de Babilonia, el que los conquista por los persiáticos y los medes, ¿no? Y él está sufriendo dolores de parto. Poner la mesa, observar desde la atalaya, cómo beber, levantaos príncipes, ungir el escudo. Porque el Señor me dijo así: ve por centinela que haga saber lo que viene. Y vino carros de par de jinetes, carros de asnos y carros de camello. Luego miró más adelante y gritó: un león, mi señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y paso las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí que viene carro de hombres con un par de jinetes. Después habló y dijo: ha caído Babilonia, todas las imágenes de sus dioses quebró en la tierra. Y esto suena muy similar, ¿no? Revelaciones 8:18, ¿no le suena bien eso? Parándose lejos por el temor de un tormento, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque es una, porque en una hora vino su juicio! So, trilla mía y fruto de mi era, he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Carga de Duma me dan voces de decir, diciendo: guarda que de la noche, guarda que el que de la noche. El guardia respondió: la mañana viene, después la noche, y preguntáis volver, venir. Interesante lo que dice este hombre, que la traducción yo creo que pierde el significado, pero quiero ver qué significa eso. Bueno, estuve leyendo las concordancias acerca de esta profecía que se hace en contra de Duma. Pues está muy, dice que aquí que está muy difícil de entender lo que se está hablando, porque la profecía es muy corta, pero aún pueden más o menos comentar acerca de eso, que Duma tal vez se refiere a los descendientes de los seis hijos de Ismael, porque había uno de ellos que se llamaba Duma. Y si va a ver en Isaías 21:16 y Génesis 25:13, donde habla de los descendientes, ¿no? Y lo que le está preguntando aquí el profeta es: ¿cuándo va a venir este juicio? Y él dice, pues viene la mañana y viene la noche. So, lo que dice aquí, que trata de interpretar que la destrucción para Duma viene y se va, no va a ser rescatada, porque su destrucción va a ser definitiva. Eso es lo que dice la concordancia, porque iba a Babilonia, iba a invadir a Duma, iba a invadir a Judá, pero Judá o Israel iba a ser rescatado. Carga sobre Arabia, en el bosque de Arabia pasaréis la noche, oh caravanas de Dedán. Las moradoras de la tierra de Tema trajeron agua al que está sediento, salieron con su pan a escortar al que huía, porque huyeron de la espalda de la espada desnuda del arco antepasado, los pesados de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová: de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y el resto del número de los valientes arqueros, hijo de César, será reducido, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. So, hasta aquí vamos a llegar en esta lectura. Por favor, si usted tiene alguna pregunta, mándeme un email a marcos@mawministries.com. Gracias.